El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: «Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos?» Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». A otro Jesús le dijo: «Sígueme». Pero él le respondió: «Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre». Jesús le replicó: «Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia». Jesús le contestó: «El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. En la segunda lectura que hemos escuchado del apóstol San Pablo a los Gálatas, hay una reflexión muy interesante donde describe cómo es la naturaleza del hombre, cómo es el hombre después del pecado original, porque somos así no porque Dios nos haya creado así, sino porque el hombre intervino con su libertad y modificó el plan de Dios. Es decir, el hombre libremente eligió otra cosa. Nuestros primeros padres representaban toda la humanidad porque así lo quiso Dios. Porque nuestros papás representan a la familia entera. Lo que hace la mamá y papá y lo que deciden sobre los hijos, eso les tocará a los hijos. Por eso es importante también, cuando los papás educan a los hijos, lo pueden educar para el mal o para el bien. Se pueden condenar porque los papás lo educaron para el mal. Los papás no le hablaron de Dios, los papás no le dieron ejemplo, y se condenan los hijos, sí. ¿Por culpa de los papás? Sí. ¿Y por culpa de Adán y Eva también toda la humanidad? ¿También podemos condenarnos? Sí, pero si queremos. Siempre está la libertad, porque esos hijos de esos papás también tienen una conciencia donde Dios también les toca, pero pueden influir para que se condenen. Aquí nosotros tenemos que partir de este punto. Somos hijos del pecado, es decir, estamos inclinados al pecado. No éramos así. Desde el pecado de Adán y Eva tenemos esa inclinación al egoísmo, a aferrarnos a las cosas. Y por eso aquí dice San Pablo: «Hermanos, Cristo nos ha liberado para que seamos libres». Él murió para que seamos libres y nos mostró el camino de la libertad. La verdad nos hace libre, pero esa libertad es concreta. Vamos a ver cómo se puede ser libre concretamente. «Conserven pues la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud». Sean libres. Cristo murió por nosotros y nos indicó un caminito de libertad. El que quiera seguirme, cargue la cruz y sígame. Hay un camino de libertad que parece contrario. El mundo ve eso como una prisión. El mundo ve el cargar la cruz y seguirle como una carencia de libertad. Pero en realidad, Jesús conoce la naturaleza humana y sabe que lo único que nos hace libre es el dominio completo del entendimiento y de la voluntad sobre las pasiones. Si uno puede dominarse, es libre. Entonces, ¿qué es dominarse? Abrazar la cruz, porque para dominar la parte inferior, que son los sentimientos, afectos y pasiones, tengo que morir a mí mismo. El que quiera salvar su vida la perderá, pero quien la pierda por mí la encontrará. Es decir, morir a sí mismo me va a dar libertad y me va a dar la salvación eterna. Esto es lo que quiere decir San Pablo con estas palabras, que repito, Cristo nos ha liberado con su muerte, ¿verdad?, y resurrección, para que seamos libres. Conserven pues la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. ¿De qué esclavitud? La esclavitud del pecado, de las pasiones desordenadas que son consecuencia del pecado. Su vocación, hermanos, es la libertad. Y aquí en el Evangelio van a aparecer las vocaciones. La vocación ante todo es la libertad, pero la libertad bien entendida, no aquella que se utiliza para satisfacer las inclinaciones desordenadas, las pasiones desordenadas. Eso no es libertad, eso es atar cadenas de las cuales no puedo salir. Porque ¿qué libertad hay en el que se droga, en el que se alcoholiza, en el que camina hacia la pornografía, al adulterio? ¿Qué libertad? No, son cadenas. Tú te vas a quedar encadenado, no vas a salir de ahí. No vas a salir. El avaro, el soberbio, el perezoso, se ata. No puede después salir porque se habitúa al mal. Pero cuiden de no tomarla, la libertad, como pretexto para satisfacer su egoísmo. La libertad que nos vino a dar Cristo. Él dice, no van a entender mal, no vayan a usar esa libertad para satisfacer el egoísmo. Antes bien, háganse servidores los unos de los otros por amor, no por interés, por amor. Ese es el verdadero camino trazado. Porque toda la ley se resume en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues si ustedes se muerden y devoran mutuamente, acabarán por destruirse. Es el egoísmo, es. Los exhorto, pues, a que vivan de acuerdo con las exigencias del espíritu, es decir, la parte espiritual, inteligencia y voluntad, y del Espíritu Santo, que asiste desde las facultades espirituales del hombre, desde el alma mismo. Las potencias del alma son el entendimiento y la voluntad. El Espíritu Santo mueve por ahí, aunque también puede tocar la parte afectiva y sensitiva, la parte emocional, afectiva. Pero, por lo general, el trabajo de Dios en el alma es a través de las potencias del alma, que son la inteligencia y la voluntad. Este desorden está en contra del Espíritu de Dios y el Espíritu está en contra de ese desorden. Por eso que dice San Pablo, o seguimos al Espíritu Santo o sigues la carne. El hombre carnal vive de la carne, el hombre espiritual vive del Espíritu, dice San Pablo. Si yo me acostumbro a vivir carnalmente, le doy el gustito a todo lo que me pide la naturaleza, la carne, los caprichos de la carne, yo me esclavizo. No puedo ser libre, no puedo tener la familia que quise tener. ¿Por qué? Porque hago cosas que no están bien. ¿Por qué las haces? No puedo dejar de hacerlas. ¿Por qué? Estoy encadenado. Entonces, este desorden está en contra del Espíritu de Dios y el Espíritu está en contra de ese desorden. Y esta oposición es tan radical que les impide a ustedes hacer lo que querían hacer. Es tan radical esta oposición entre el Espíritu y la carne que una vez que la carne dominó el Espíritu ya hay que... Es posible también salir, pero cuesta muchísimo. Porque hay que ponerse de rodillas a pedirle a Dios ante todo la conversión. Conversión es eso, dejar la carne y abrazar el Espíritu. Esa es la conversión. Y hay que pedirle a Dios la gracia y ponerse a hacer penitencia y oración y pedir a Dios la gracia y oración y penitencia para que el corazón pueda dar ese vuelco hacia Dios. Y esta oposición es tan radical que les impide a ustedes hacer lo que querrían hacer. Pero si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley del pecado, ¿no? Porque nos domina el Espíritu, no estamos bajo el dominio de la ley del pecado. Ahora vamos a pasar al Evangelio rápidamente, porque empezamos la misa un poquito tarde. Rápidamente al Evangelio dice así: Jesús iba caminando a morir por nosotros, iba lleno de entusiasmo a dar la vida por nosotros. Los apóstoles decían: no vayas allí, te van a matar. Muero de ganas por morir, he deseado comer con vosotros esta Pascua grandemente, he de recibir un bautismo y cómo deseo que llegue ese momento para poder ser bautizado con la sangre, es decir, que me empape la sangre por ustedes. Entonces tiene un afán y un deseo de entregarse por nosotros, y eso es amor. Esa es la ley del Espíritu Santo, no es la ley de la carne. Cristo se dejó destruir la carne, flagelar, poner la corona de espina, porque nos está mostrando que el camino no es abrazar las necesidades carnales o los apetitos sensitivos, sensibles, sino abrazar y dejarnos llevar por el Espíritu, como hizo Jesús. Él nos enseña el camino, es la cruz, y nos invita a llevar la cruz. Por eso que vienen tres personajes aquí, pudieron haber habido más, pero acá figuran tres, que como ven que Jesús va con tanta gana a morir por ellos, ellos también quieren, se ven arrastrados a hacer lo mismo por Jesús. Quieren dar la vida por Él, quieren consagrarse como religiosos, consagrados como apóstoles, discípulos de Jesús. Quieren entregar su vida. Entonces viene uno corriendo: te seguiré a donde quiera que vaya, Señor. Yo estoy yendo a la cruz, ¿estás claro eso? Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene a dónde reclinar la cabeza. Me quiere seguir, pero en la pobreza total, No vamos a tener ni camita, ni colchoncito, ni vamos a estar demasiado protegidos del frío, no. Por eso la vida religiosa tiene que ser una vida austera, digamos. No vamos nosotros a envolvernos con el fuego y la calefacción y estar ahí todo, porque eso no es vida religiosa. Nosotros vamos a entregar la vida a Jesús, no a querer vivirla bien. Y viene otro: Jesús le dice al otro, sígueme. Pero él respondió, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Una razón muy importante. Hoy día, bueno, hay muchos religiosos contemplativos de clausura que salen porque la mamá está enfermita o salen porque tienen cualquier motivo, dejan la vida religiosa. Cuando Jesús les está diciendo, te estoy llamando yo, muéstrame que me amas sobre todas las cosas, y mostrándome que me amas a mí, amarás y me mostrarás que también amas a tu mamá y a tu papá. Porque el que me ama a mí incluye el amor a los papás, pero los que aman a los papás y no a mí, no incluye. Que tú ames a tu papá no me incluye a mí, pero si me amas a mí incluyes todo. Ah, porque hay que amarme sobre todas las cosas. Jesús le replicó, deja que los muertos se entierren a los muertos, tú ve y anuncia el reino. Entonces pone condiciones, Jesús está corrigiendo ese apego carnal que hay a su familia, a sus tradiciones, a sus costumbres. Por Cristo hay que dejarlo todo. Todo lo que no es Dios se deja. Y por último, otro le dice, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Despedirme, en ese tiempo, despedirse de la familia es estar un tiempito con ellos, ¿verdad? No es decirle adiós, sino ir y pasar unos días, estar, hacer una fiesta de despedida, puro prolegómenos, pura preparación, digamos. No sirve eso. Jesús le contestó, el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Hay que mirar para adelante, se te acerca la cruz. Todos estamos llamados a ser crucificados con Jesús. ¿Cuál es ese momento? La muerte. La muerte es la crucifixión para nosotros y tenemos que ensayarla todos los días a la muerte. Todos los días me debo crucificar por Cristo. Pero la muerte es lo que Jesús hizo. A mí me va a tocar por mis propios pecados, pero Jesús le tocó y quiso por los míos, no por los de él, porque él no tenía. Pero yo tengo que pasar por los míos. Y los míos es la muerte en cruz. ¿Qué significa la muerte en cruz? Es la muerte dolorosa, la muerte de alguna manera nadie la quiere, pero hay que pasar por esa experiencia que me exige fe, confianza, abandono, desprendimiento, entrega total y que yo tenga entrenada, que la carne no esté apegada a nada, porque si está apegada a mi familia, a mi padre que ha muerto, y si está apegado al dormir bien y tener una almohadita, entonces no podrás. No podrás, tienes que aprender a desprenderte y prepararte, porque te va a llamar en cualquier momento. Y cuando te llamas, tiene que decir sí tu corazón. Tiene que estar preparado para decir sí a la vida eterna, sí a la vida. Porque eso es decirle sí a la vida. No es decirle sí a la muerte, es decirle sí a la vida. Porque lo que se llama muerte para el mundo, que lo entiende como una aniquilación, para el cristiano nosotros sabemos que lo que ya se llama muerte es una apertura a la vida plena, no se desaparece, ¿verdad? Pidamos entonces ser crucificados con Cristo, tener ese espíritu que animó a Jesús a dar la vida por nosotros, que es el Espíritu Santo, dejarnos envolver por el Espíritu, vivir del Espíritu, no de la carne, como nos enseña San Pablo. Que así sea. Que así sea.